Los Flamimbar eran dragones míticos que construían sus nidos en los confines más solitarios del espacio. Una de las más antiguas leyendas de los navegantes fenis relata que una hembra Flamimbar, herida de muerte tras singular combate con el gran cometa Sarargoon, vino a quemar sus alas en el sol de Helis, apagándolo para siempre. Luego, moribunda y ciega, construyó su último nido, el nido que sería su tumba en el lago de su propia sangre. Y sus escamas se hicieron granos de arena, y su espina dorsal se solidificó, creando un desfiladero. Los nómadas fenis, sus primeros exploradores, lo llamaron Siritinga.